Lunes, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo andás, JP? ¿Cómo anda esa oyencia carmesera? Y estoy otra vez abajo de los Damascos. Muy bien. Sin Damascos, y, ya nos aclaraste. Sin Damascos, sí, bien. Estoy abajo de los Damascos, sin Damasco. Y ahí uno dice, ¿no? Qué linda la sombra de los arbolitos, porque si no estuvieran los Damascos, yo en este momento me estaría calcinando el cerebro. Y también pasó en la semana, porque yo las columnas las pienso, digo, bueno, ¿de qué hablo? ¿Qué digo? Y muchas veces me aparecen las cosas por cuestiones que la gente me pregunta. Y me pasó que Cintia Brenda Alcaraz sí. Me manda un mensajito y me pregunta qué le recomendaba para arbolado urbano. Entonces dije, bueno, ya fue, vamos a hablar de eso, arbolado urbano. ¿Y así que qué le recomendaste? Agradecerle a la compañera, pará. Antes de las recomendaciones, sí. Vamos a explicar un poquito por qué es importante, porque se habla mucho de arbolado urbano, que yo, y hay muchas opiniones a favor, en contra, es un caos, viste que se arma grieta por todo. De todo. Dijiste arbolado urbano y me cayó la etapa de las palmeras en Santa Rosa. Claro. Y que unos, bueno. Hablamos en general, hablemos sin saber, como aquel programa histórico, ¿no? Claro, y hay una cuestión ahí, por ejemplo, arbolado urbano se divide, se subclasifica en dos tipos. Uno es el arbolado de espacios verdes, una plaza o un parque, y el otro es lo que se denomina arbolado lineal, que es justamente el árbol, los árboles que están en las veredas. Entonces, pese a que hay muchos beneficios, que ahora los voy a decir, de tener árboles en vereda, hay varios inconvenientes. Entonces, primero voy a tirar como lo amargo, lo feo, y después tiro como lo lindo y las soluciones para eso feo que digo. Entonces, no todo árbol es apto para arbolado lineal o arbolado de vereda. ¿Por qué? Porque hay muchos inconvenientes, por ejemplo, si las raíces levantan las veredas o si interfieren con las cañerías o si las copas interfieren con el cableado o si tienen fruto o flores que, entre comillas, ensucien la vereda. O si crecen muy lento, o si tiene espinas, o, claro. Y hay un montón de os, sí. O si tienen enfermedades. Entonces, ahí hay una cuestión que decís, bueno, para, vamos a ver los beneficios, y ahí los beneficios creo que sobrepasan a esos inconvenientes que en realidad son solventables en que hay un montón de especies de árboles y no todos los árboles son iguales. Entonces, en los beneficios uno tiene que hablar de servicios ecosistémicos o ambientales. ¿Qué son los beneficios que le dan la naturaleza a la sociedad? O sea, es una definición remil antropocéntrica, en donde los recursos naturales, que son flora, fauna, aire, agua y suelo, le brindan beneficios a la sociedad. Son beneficios intangibles, no es como un bien, es algo que uno no lo puede tocar, sí lo puede percibir con los otros sentidos, pero no tocar. Y en el caso de los árboles, creo que el fundamental que acabo de decir, son muchos, pero como creo que el primero que se nos viene a la cabeza es la sombra. Uh-huh. Más en esta época del año que estacionar es un garrón, caminar es un garrón, porque uno va caminando por las calles y le da el sol pleno, una quemada de cabeza, pero impresionante, y una quemada de auto impresionante, que una vez pues te agarra el volante como si fuera las lagartijas del desierto, porque no lo podés agarrar, no lo podés ni tocar. Sí. Y el tema de la sombra y el estacionamiento vehicular es increíble. La gente se pelea por la sombra de los árboles para estacionarse, pero pareciera que no tanto el tema de plantar un árbol para poder tener sombra para estacionarse. Después otro beneficio es el tema de la purificación del aire. Sabemos que las plantas realizan fotosíntesis, captan dióxido de carbono, que eso también es un beneficio, teniendo en cuenta el contexto de cambio climático, y liberan oxígeno. Entonces estamos oxigenando y mejorando la calidad del aire. Y esto lleva consigo a que tener árboles reduce el riesgo de contraer enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Entonces hay todo un mejoramiento de la calidad de vida. También los árboles lo que hacen cuando precipita, cuando llueve, es que captan el agua antes de que toque el suelo. Esto se llama abstracción. Entonces disminuye la cantidad de agua de escorrentía en calle o del golpe directo de la gota en la calle, que si estamos hablando, por ejemplo, de calle de tierra, es muy importante, entonces disminuye la erosión. Y además es hábitat de una variada cantidad de especies. Y es re lindo, justo que estaba hablando, pasó un venteveo, pobrecito, mal dicho, bicho feo, porque es un ave hermosa, y está ahí paradito en uno de los damascos, uh-huh. y es muy bonito de ver. También es muy bonito de ver colibríes, gorriones, horneros, entonces ahí uno como que se mejora la calidad de vida también en términos de belleza paisajística. algo que se habla de Argentina, Argentina, véase Buenos Aires, es justamente la avenida donde están todos los jacarandás. Y es como esa belleza paisajística urbana de lo que dan los árboles, en contraste con la desolación de un lugar sin vegetación, sin verde. Entonces ahí vienen como las recomendaciones, tenemos los beneficios y tenemos los inconvenientes, que otro inconveniente que no dije es que muchas plantas pueden ser alérgenas, o sea, provocar sí. alergias como rinitis y demás. Sí. Lamentablemente en Santa Rosa se han colocado árboles de arbolado urbano que son alérgenos, como por ejemplo el fresno, por eso en agosto, de agosto a octubre estamos todos estornudando. ¿Cómo vuela además? No sé cómo, cómo decirlo, es... Sí, es impresionante, claro, es impresionante, todo el mundo está con alergia y uno va también, creo yo, en el tema de gestión, se va aprendiendo cada vez más. En una época en Santa Rosa estuvo el boom de las acacias bola. Esa es mi época de la infancia, claro, sí. Y la acacia bola tiene un problema que suele tener las raíces y un problema que suele tener un parásito. Ah, también, sí. Que hace que crea una baba, sí. que uno está abajo de la acacia y pareciera que empieza a llover, no quiero decir otra palabra, te empieza a llover la acacia encima, sí. y es bastante molesto. Sí, aparte, bueno, no, eso de las raíces lo recuerdo de criarme en un barrio de acacias bola que rompían todas las cañerías y demás. Exactamente. Entonces, ¿qué plantas se recomiendan? Y hay varias plantas que están buenas para poner, que están en el vivero provincial, o sea, las que voy a mencionar están disponibles en el vivero provincial, todavía no para la venta, porque los árboles para vereda se suelen vender en junio, porque justamente los tiene que hacer crecer al árbol para que sea más resistente. Claro. Un buen árbol, por ejemplo, es la mora híbrida. Uno piensa en mora o morera blanca y enseguida sí. capaz que piensa en la suciedad del fruto, no, pero la híbrida... Claro. Ajá. La híbrida es estéril, entonces no tiene fruto. Sin fruto, bien, bien. Y no, las raíces no tienen inconvenientes, es un muy lindo árbol, o sea, es muy bonito, también brinda una linda sombra. Va, la mora va. Otra es el jacaranda. El jacaranda una flor no será y otra nativo. Flor celeste, sí. Claro, no será nativo de La Pampa, pero es nativo de Argentina, cosa que es algo para apreciar, porque la mayoría de los árboles urbanos vienen de América del Norte o de Europa o de Asia, uh-huh. Este por lo menos de Argentina, no es nativo de La Pampa, pero es de Argentina, crece rápido, es muy bonito, sí. y también da una muy linda sombra y se banca porque acá en Santa Rosa y en otras localidades de La Pampa he visto jacarandás, así que se pueden poner jacarandás. Bien. Después, bueno, pese al tema alérgeno que acabo de decir, el fresno tiene muy buenas características para todo lo demás. Todos los inconvenientes que Ajá. dije antes, el fresno se la banca. Después el siempreverde, también, que es un arbolito que viene de Asia. Como le dice el nombre, está todo el año verde, entonces eso también es como que le da un plus. Y si me preguntas de ¿Te acordás? Nativa, te hago una pregunta. Mirá la pregunta que te tiro. Los que tenemos en la vereda de la radio, ¿sabés qué árbol es? ¿Te lo recordás? No recuerdo. No. Bueno, tenés que mirarlo, porque es hermoso también y da su sombrita y es muy lindo a la vista. Bueno, no, quería saber... Después si me pasas una foto, porque claro. no me las acuerdo, tengo que volver al estudio. Sí, tenés que volver. Tengo que volver. Supongo que ya voy a volver. Tomando carrera. Bueno, claro. Bueno, después lo anotamos y lo porque el siempre verde me hace acordar, es parecido a este, si no es ese, es parecido. Bueno, ¿qué más? A ver, ¿tenés otros apuntados? Hay otros árboles, por ejemplo, el acer o arce, que también es recomendable. Todos tienen algún inconveniente, o sea, no existe el árbol perfecto. La cuestión es, bueno, decir cuál es el que menos inconvenientes tiene y utilizarlo. Bien. Es una lista bastante amplia y creo que es más fácil decir los que no recomiendo que los que recomiendo. Claro, está bien. No recomiendo el árbol de paraíso, porque pese a que es muy bonito, le agarra una enfermedad, una bacteria que se llama, es hermosa la enfermedad, es como hasta filosófico poético, el decaimiento del paraíso. Mirá vos. Que hace que ese la planta... no lo recomendás. Bien. Ese va muriendo la planta lentamente y es un garrón. También es un árbol de mi infancia ese, me lo tengo ahí. Que las, después, las bolitas servían las bolitas. Como proyectiles de batallas barriales. Después, todo lo que sea álamo, las raíces son tremendas, aparte tienen muchísima altura y con el cableado, claro. Garrón. Además que también el fruto, la flor suelen ser alérgenos. Los pinos, pino por favor no. No. El pino es muy invasivo, se prende fuego muy rápido. Acidifica el suelo, o sea, nada que esté abajo de un pino, nunca nada va a crecer abajo de un pino. No recomiendo el pino, garrón, mal. Después, los que están en los cementerios, que no me acuerdo el nombre, que son altos. No, ni idea. Yo esos lugares todavía no los he visitado. Creo que se llama ciprés de cementerio. Ah, así directamente. Que son unos altos, finitos. Que también, justamente el problema que tiene es que son muy altos, finitos. La araucaria, que pese a que es hermosa y es nativa argentina, el problema que tiene, así como la palmera, es re alta, que ¿no? Es muy alta y encima tienen una forma de crecimiento que se llama monopodial. Es decir, que van creciendo las ramas y se van cayendo y queda como el tronco. Exacto. Pelado. Y allá arriba y la copa. Caen, sí. Claro, y cuando caen las ramas, puede ser peligroso, puede ser un garrón. Entonces, bien. Como que tampoco. Para arbolado urbano, sí, para parques, plazas, es totalmente distinto. Acá estamos hablando de lo que es arbolado lineal, arbolado urbano en una vereda afuera claro. de la casa. Acá en Santa Rosa lo que se usa mucho es ese tipo, no sé si es el nombre, espumilla, ¿viste? O prunus, esas con florcitas rosas en general o blancas a sí, veces. Sí, esa es hermosa. Vale, esa es hermosa, pero tiene un crecimiento más lento y no tiene tanta sombra. No, claro, no tiene tanta sombra, es verdad. Entonces sí. Ahí es como que bueno, viste, uno busca en realidad en el arbolado urbano, creo que lo que más se busca es el tema de la sombra, por el tema de bueno, justamente poder caminar sin morirte en el intento en épocas de verano y poder estacionar y después entrar al auto también sin morirte en el intento en épocas de verano. Y el tema de la brisa y demás, es como que siempre se buscan árboles que tengan una copa que puedan brindar sombra. Bien. Y después, bueno, el tema de los cuidados, si uno tiene un árbol chiquito es menos de 3 años, regarlo, y no es muy difícil regarlo, porque eso pasa muchas veces, se ponen los árboles y no se riegan, regarlo, cuidarlo. Si la gestión municipal o la cooperativa, depende en qué parte de la provincia esté uno, no lo riega, regarlo uno. Y es muy fácil, se recomienda en general 2 baldes de 20 litros por semana, o sea, una vez por semana regarle así 2 baldes de 20 litros. O ajá. Dejar la manguera prendida durante, creo que son 15, entre 15 y 30 segundos, o sea, un minuto más o menos, ponele. Un minuto así, dejar la manguera prendida con bajo caudal y ya estás regando el árbol. Después ponerle una capita de algo cerca de la base del tronco. ¿Cómo? ¿A qué te referís? Claro, por ejemplo, puede ser chipeado. El chipeado se consigue en la Tita Merelo, donde está donde llevan los residuos de la municipalidad. Cuando hacen las podas, chipean la madera y eso se le pone. Si no, se le puede poner cartoncito o hojitas secas, algo para que mantenga la humedad del suelo. Bien, bien. Bien. Después los tutores, que eso se hace con cualquier cosa, con palo de escoba, con una caña, con un tubo de PVC, eso es muy fácil. Después, por ejemplo, el tema de hormigas, se le ata una cinta en la base con alcohol, la hormiga tiene un viaje de sábado por la noche, se marea, pierde el camino y entonces se busca otro lado. Se busca otro lado. Y es menos agresivo. Me ha pasado. Es menos agresivo para la hormiga que las cintas esas pegajosas que se ponen, que bueno, ahí la hormiga muere porque queda atrapada en la cinta. Igual, bueno, depende de cada uno. Okay. Si quieren usar cinta, úsanla. Yo recomiendo darles un lindo momento a las hormigas con alcohol, que se diviertan un poquito, se mareen y se vayan. No podar los árboles cuando tienen menos de 3 años de edad. Y cuando se podan los árboles tiene que ser en la época adecuada y de la manera adecuada. Yo he visto en partes de la ciudad de Santa Rosa y también en la República de Tuay, y en otras localidades de La Pampa, en donde eso no es una poda, eso es un arboricidio. Dejar el árbol totalmente pelado, sin ninguna rama, o cortar las ramas de manera que lastimen al árbol, no está bueno. No está bueno porque después va a tener un crecimiento caótico o morir. Entonces, ahí es como que la poda es algo muy, muy delicado. Creo que actualmente igual la municipalidad se puso un poco más las pilas con el tema de capacitaciones a la hora de la poda, de la correcta poda, y prohibirle a la gente que lo pode sin conocimiento y esperar a que la municipalidad lo haga de manera correcta. Y después no muchas más recomendaciones, más que bueno, que como era el dicho, hay que como era leer un libro. Ah, sí. Tener un hijo, claro, sí, todo eso. Bueno. Así que esas son mis recomendaciones para el día. Y estamos en enero. Estamos en enero, hace un calor, así que cuando venga la época de plantar un arbolito, bueno, plántenlo. Recuerden este enero con mucho calor, y este va a ser el enero más fresco que vamos a tener a futuro. Así que a plantar árboles, por favor. Buenísimo, Flor. No me dijiste nada de las palmeras, que fue lo que caracterizó a la gestión anterior. A la de Luciano de Nápoles la caracterizó los palmeras, y a la de Leandro Altolaguirre las palmeras. Y las palmeras es complicado, porque, a ver, el arbolado urbano... para otro capítulo. No, porque, a ver, yo acabo de decir, el arbolado urbano sirve para dar sombra, para mejorar la estética visual de la ciudad, sí, y para purificar el aire y demás. El tema de palmeras, bueno, la estética visual es muy personal, a cada uno es muy subjetiva. Lo de la purificación del árbol, de aire, convengamos que todas las plantas lo hacen. La sombra. La palmera no da sombra. No. Está bien que es como que es el factor, y es con lo que arranqué, el factor fundamental de un buen arbolado urbano, además de todas las demás cosas que dije, es que dé sombra. Y las palmeras no dan sombra. Ya después a la cuestión estética no me meto porque eso es muy subjetivo de cada uno. Pero, qué sé yo, el tema de la sombra creo que es fundamental. Y eso, por ejemplo, en el tema de arbolado de rutas, por ejemplo, uno entra por Córdoba desde la ruta 35 y es hermosa la sombra de los eucaliptos, viste, que dan así esa como... eso, ¿no? La tibieza, de bajar la temperatura, o sea, la temperatura de la ciudad. Entonces tienen que ser árboles que puedan bajar la temperatura de la ciudad, que es algo que es una componente básica de la ciudad, de ser una isla de calor. Entonces, bueno, yo personalmente no hubiera puesto palmeras. Muy bien. Pero bueno, no estoy encargada de eso. No, está claro. Che. Así como tampoco hubiera puesto casi abuelo en su momento, ni tantos fresnos, uh-huh, o tampoco poner todos los árboles iguales, tratar de mezclar árboles, porque si a uno le agarra una enfermedad, mata a todos. En cambio, claro, si uno va intercalando y dice, bueno, uno de este, uno del otro y uno de aquel otro, es más, queda más lindo para mí, más heterogéneo, no tan homogéneo. Y aparte, prevenís que si hay alguna plaga o enfermedad en alguno de los individuos, contagie rápidamente a los demás. Bien. Flor, buenísima la data. Dale. Está lindo. Hay gente que ya está participando y se prendió en la conversación. Gracias.